La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos también durante este mes de agosto en La Rosa de los Vientos. Estamos hoy con programas absolutamente especiales, recordando algunos momentos inolvidables. Recibid los saludos de todo el equipo que hace posible este programa. Aquí están, como siempre, Nuria Ortiz y Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en dirección, Bruno Cardeñosa al micrófono, que les saluda, que les da la bienvenida a este, como decimos, programa especial de agosto con los siguientes contenidos. Y hoy con un programa especial que recupera los acontecimientos que marcaron el inicio, el auténtico inicio del siglo XXI, los acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, los atentados, los cuales cayeron las Torres Gemelas, tras los cuales parte del Pentágono fue destruido. Los acontecimientos que dieron inicio a la guerra de Afganistán primero y posteriormente a la guerra de Irak. Pero hoy vamos a hablar de la otra versión. Hay muchas teorías alternativas para explicar qué es lo que pudo suceder aquel día. Vamos a estar con muchos invitados, entre ellos destacamos, y dentro de muy pocos minutos lo vais a oír, con Pablo Díaz. Ha sido uno de los más importantes controladores aéreos de nuestro país en las últimas décadas, el director de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Barajas, un hombre con una extraordinaria experiencia que ha estado analizando para nosotros esos acontecimientos. También estaremos con el periodista Enrique Freire y escucharemos documentos verdaderamente interesantes. Además, y como siempre, durante todo este mes de agosto, estamos recordando, por ejemplo, los enigmas literarios con Jesús Callejo. Hoy hablaremos de un escritor universal, de Emilio Salgari. También estaremos con el historiador José Miguel Parra, que nos va a hablar de los aviadores de la Guerra Civil Española. Y tenemos monográfico sobre los AMIs, como no, con Jesús Callejo también y con Carlos Canales. Y como durante todo este mes también estamos recordando a Juan Antonio Cebrián, recordando algunos de sus pasajes, en esta ocasión los pasajes del terror. Le oímos contar todos los datos sobre un psico-killer verdaderamente excepcional. Dos bloques. Hoy emitimos la primera parte del caso del carnicero de Milwaukee. Un pasaje del terror, como decimos, excepcional sobre uno de los psico-killers más importantes de la historia. Todo esto y mucho más en un programa que ahora comienza. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No stone unturned. Eran las 8 horas y 46 minutos del 11 de septiembre. En ese instante la historia cambió para siempre. Un avión penetró en el interior de la torre sur del World Trade Center. Al principio, la mayor parte de testigos y medios de comunicación creyeron que se encontraban ante un terrible accidente. Minutos después, las televisiones de medio mundo conectaron con Nueva York. Una columna de humo partía desde las Torres Gemelas. La confusión reinaba en el ambiente. Casi todas las televisiones del mundo conectaron en ese momento con CNN, la conocida cadena norteamericana. Eran las 9 de la mañana en Estados Unidos, las 3 de la tarde en nuestro país. Casi no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Muy pocos se atrevieron a mentar la expresión atentado. En esos momentos, un helicóptero de la cadena norteamericana se encontraba a pocos cientos de metros de las Torres Gemelas. Eran las 9 horas y 3 minutos. Esta es la conversación original que mantenían entre control y helicóptero. I'd say the whole takes about